7 minutos para las 8 de la mañana en todo el país, el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires con Luis Constantini. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? Buen día para vos, Jorge. ¿Cómo te va? Muy bien, mi amigo. Aquí estamos con esta fresca mañana en el centro de la provincia de Buenos Aires, pero con cielo despejado en la ciudad de La Barría. Estamos igual. Bueno. No tan fresco. Acá la campera está de más hoy. La campera está de más. Bueno, sí. Acá no, ¿eh? Bueno. Acá no. Habría que poner un negocio de camperas, entonces. Sí, lo que sí. Rápidamente me marca mi acotada lógica. Sí, puede ser. Puede ser. Hay que ver el precio también, ¿no? Sí. Bueno, hay de todo, para todos los gustos. Ajá. Igual, soy muy bueno en el rubro venta, no me quiero agrandar. ¿Ustedes tiene antecedentes de vendedor? Yo vendí en el tren. No me diga. Sí. ¿Qué vendía? Cualquier pavada que me... Desde, ¿se acuerda la cajita del maní con chocolate, la amarilla con rojito, de una conocida marca? Sí, no me acuerdo de la marca. De un hombre de pera prominente que anda por todos los medios. Sí, sí. Bueno, esa, el muñequito que hacía burbujita. No me diga que usted vendía... Cuaderno. ¿Se quedó con algún muñequito que hacía burbujitas? Nah. No, porque después había que devolverlo. ¿O no andaban? No, había que devolverlo. Después al hombre quedaba la mercadería. Ah, uno comisionaba, la compraba. Está. ¿Y qué más? Cuadernos. Las lapiceras esas que escribe mamá, me mima y se queda sin tinta. ¿Tres por un peso? Exactamente. ¿Tres por un peso? Sí, señor. ¿Y cuando, a ver, la cara de la gente cuando vos encarás el tren? No presta mucha atención, está dormido, la suya. Ajá. Y terminabas de hacer el speech y claro, pasabas no, y le dejabas la vida arriba de la palma. Hay que usar dos frases, directamente de fábrica. Ajá. Y en cualquier negocio sale tanto, hoy para usted, 3-4 pesos menos. Claro. Depende del producto. Claro, es muy bueno. Y después si nadie miraba, nadie daba bolillas, se la dejan la faldita. No, es que se hacía eso. Le dejo y después el clásico. Ya estoy con usted. Mentira. Estaban todos dormidos al fondo. Se escuchaba aparte con el despelote que hace el tren. Qué bueno. Es muy bueno. La verdad no. Es bueno ir conociendo a la gente todos los días. No, muy agradable. Todas las cosas que he comprado en los trenes, yo. En trenes, bueno, en colectivos. Me encantaría cruzarme con usted en un tren. Le vendo hasta mi casa. Porque el tipo que compra en un tren es crédulo. Si sabe que le venden basura, igual la va a comprar. Claro. No entiendo. Pero claro. Bueno, ¿qué va a hacer? Claro, yo golosinas no le compraría nunca. Muchas veces me he cruzado con Néstor Ortigosa vendiendo en el tren. ¿Con quién? Con Ortigosa, jugador de San Lorenzo. Ajá, mira vos. ¿Que también vendía en el tren? Vendía en el tren, iba a entrenar y iba en el tren vendiendo. Mira vos. Pero se dedicaba a cuadernos. Él a los cuadernos. Su rubro era el cuaderno. Bien. Cuadernos sin usar. Obvio. Sí, quizás por ahí venía alguno que otro usado, le arrancaba las hojas. ¿No sabes? Sí. Acá me dicen mensaje de texto de oyentes. Dice, ¿y el cuchuflito era de esa época? No, por lo menos la mía cuchuflito? No. ¿Cuchuflito? No. ¿Qué es el cuchuflito? Que no recuerdo bien si era uno de los personajes que andaba en el tren, muy conocido. Ajá. O era un adminículo que se vendía hace un tiempo para ver los partidos codificados. Muy chiquitito, un cosito. Era como el pituto de Belsunce, ¿se acuerda? Algo más o menos. Sí, de el color aluminio. Claro. Sí. Sirvió dos días, después se avivaron los de cable, no sirvió más. Sí, pero sí, juntamos bastante. Sí, eso se vendía en la calle en Buenos Aires. De a docena vendían, era sí. Como la factura. Y te lo cobraban caro, ¿eh? Sí. Yo conozco mucha gente que ha comprado esas pero cosas. Bueno, la inventiva popular. Claro. Y además, usted no sé si notó, y es la última porque no estamos pasando, que los vendedores de tren tienen una tonalidad especial. Hablan demasiado rápido para que no se entienda bien y destacan solo las palabras difíciles. Ajá, mira vos. Pero bueno, es toda una facultad. Vamos a empezar con estos cursos. Bueno, estaría muy bueno, ¿eh? La facultad de la calle. Claro. ¿Eh? Bueno, y acá otro mensaje de oyente que dice: explicale a Luis lo del Kenyatta, que no lo entendió ayer. No. Y si me lo explico hoy tampoco lo entiendo. Bueno, ahora lo voy a desafiar a Dobantón que se lo explique en previo. Bueno, Jorge. Dobantón se agarra la nariz y me pregunta si es por eso. Bueno, no se puede hacer más chiste porque tiene que ir con manual. No, hay mentes lentas. Sí, hay mentes lentas. Bueno, Luis, vamos con lo nuestro. Jorge, cuestión a tener en cuenta para la autovía 2. Aún la visibilidad no es óptima. Está ligeramente reducida por bancos de niebla, principalmente en las zonas bajas, a lo que le llamamos el tramo San Boronponchas con Muslesama, la zona más baja de la autovía, donde habitualmente tenemos más niebla. En este momento en la ruta 88, tránsito pesado y bastante hacia ambos puertos, tanto a Mar del Plata como hacia la zona portuaria de Quequén, mientras en la Nacional 226, como siempre, aumenta el parque automotor hacia la zona centro y no hay mayores complicaciones para circular. Sobre la ruta número 3 y 5 hacia Capital Federal hay más tránsito, no se registran complicaciones, y en las principales autopistas sí. Tenemos una mañana ya de plena hora pico, demorada hacia General Paz desde Panamericana, acceso este Recheri, hacia Puerto Madero, en La Plata, Buenos Aires. Mira, acá me mandan que era el cuchuflito. Era el chupetín ese como con flauta. Ah, el que sea. Ese, buenísimo. Bueno, ya tenía otro nombre, por eso no lo ubicaba. Ese y el que tenía, ¿se acuerda? Como la red de básquet con la bolita que uno soplaba y iba para arriba. La pelotita. Ese también. Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, Luis, hasta mañana. Hasta mañana. Luis Constantini, desde la ciudad.